subiendo a los cerros con su tela de cristal. Para enamorar. Y el sol en la nostalgia, con vientos del ayer, enciende las entrañas que se ven florecer. Desde la tierra, en coro eterno cantándole, vuelvo a La Rioja, tierra que siempre amaré. Su alma lleva la copla que aroma el amanecer. Abrazado a tus encantos, sé que nunca te olvidaré. Donde quiera que yo esté, todas mis penas como al puyay yo las quemaré. Cantando vuelvo a La Rioja, tierra que siempre amaré. Su alma lleva la copla que aroma el abrazado a tus encantos, sé que nunca te olvidaré. Sé que nunca te olvidaré. Sé que nunca te olvidaré.